queda para curar, que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Que queda para curar, yo queda para curar, que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Que quiera particularillo, que quiera particular. Que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más.